A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Este domingo viajamos hasta Italia para conocer allí un grupo orquestal que se diera a conocer con el nombre de Orquesta Minimal Flores del Alma. Se trata de un trío de piano, violín, contrabajo, formado allá en Italia el 2006. Este trío grabó un CD donde dan a conocer compositores y directores de tango de los últimos 40 años de Argentina. De este CD, escuchemos primeramente un tango de Astor Piazzolla, Triunfal. Thank you. Evidentemente no podía faltar en el repertorio de este trío Piazzolla, que dejó una marca de fuego allá en Italia por su permanencia en Italia, en su periodo italiano, en los años 70, donde dejó su música para película y sus obras autorales como Oblivion, entre tantas otras. Ahora un tango de uno de los más interesantes violinistas que caminó desde el tango tradicional hasta la vanguardia junto a Piazzolla. Me estoy refiriendo a Enrique Mario Franchini. Él es el autor del siguiente tango, tema otoñal. Thank you. Estamos escuchando grabaciones del trío de tango Orquesta Minimal desde Italia. Este CD fue grabado en Rusia, de un recital que diera este trío en la ciudad de Vladivostok, en Siberia, Rusia. Y este trío busca atrás en el tiempo al encuentro de Eduardo Arolas, uno de los primeros bandoneonistas de la historia del tango. Además, compositor cuyos tangos se siguen repitiendo hasta el presente en los músicos de actualidad. De Eduardo Arolas escuchemos La Cachila. Los integrantes de este trío son Pier Carlo Sacco, violín, Stefano Sicari en piano, Franco Sinoietro en contrabajo. Este último es el más conocedor del estilo de tango de Argentina, ya que ha trabajado con orquestas argentinas en Europa y ha acompañado a estelares figuras del canto y la actuación de Argentina, como Rosana Fantal, Miguel Ángel Soto y José Ángel Trelles, en aquella gran voz junto a Astor Piazzolla. Dejó Ángel Trelles los mejores elogios a este trío por su auténtico tratamiento al estilo del tango del Río de la Plata. Recordemos a Trelles. Trelles, que como pocos dejó esta excelente versión de este tango balada de Piazzolla y Ferrer, La Bicicleta Blanca. Lo viste,

ya sé que has de volver. Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que has de volver. Volvemos con el CD Buenos Aires Hoy, de la orquesta Minimal Flores del Alma, con un tango del pianista y compositor Nicolás Ledesma, quien fuera el último pianista de la orquesta del bandoneonista Leopoldo Federico, y hoy de plena vigencia en Buenos Aires junto a sus formaciones orquestales. De Nicolás Ledesma, Sueño de Tango. cerramos este encuentro con el trío desde Italia, Oscar, Orquesta Minimal, Flores del Alma, con un tango del bandoneonista Armando Pontier, que supo darle a este tango su creación en 1950, un giro ya contemporáneo. Su título, A los Amigos. Por este domingo es todo, mis amigos. La invitación es para el domingo venidero, si Dios quiere.